transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad donde no admitimos pobres, solamente gente bien, bonita, delicada. Esto es Cállate Podcast. Buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast. Estoy con mi copa de champán. Bienvenidos a este bonito programa. El día de hoy nos acompaña Manolo Corcuera. Así es. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Rafa, está aquí nuestro amigo Rafael de la Cuesta. Así es, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Guanajuato para todas las nenitas que escuchan con sus orejitas. Ok, lo que sea. Buenas noches, esto es, pues ya estamos empezando aquí el programa que todos estaban esperando, Cállate Podcast. ¿Todo bien, amigo? Sí, amigo, estamos en una semana llena de información. Ah, bueno, eso siempre. Borbotones de información. Así es, tenemos borbotones de información. Vamos a saludar rápidamente a las... ¿qué puedo decir yo? Al mar de público tenemos el día de hoy escuchándonos en vivo. Saludamos a nuestro amigo Eduardo Vázquez Garza. ¡Arriba un terreno! Exacto, que dice... están hablando de cosas que ya ahorita entraremos en tema, pero están preguntando que cuánto es el cover. El cover aquí para... ¿Aquí para Cállate? Ajá. Pues desde... Ya les habíamos dicho que desde $1,000. Sí, ¿no? Arriba de 500, dice Daniel Huerta, a quien también saludamos. ¿Cómo estás, amigo Daniel? Bienvenido. Está también Karina Liñán. Y pues algunas personas más que por ahí... digamos que se esconden detrás del anonimato, pero igual no los discriminamos por eso. No. Y además otros cientos y cientos de escuchas. Es que siempre escogemos a los más representativos. Claro, sí. No, eso creo que nada más hay. Son como las encuestas de Andrés Manuel. Sí, claro, exacto. O sea, tres personas representan al resto del mundo, al resto de México. Así es. No sé con qué empecemos. Diría, normalmente diría, vamos a agradecerle a la gente que donó, y haríamos así aplausos y todo eso. ¿Esta semana nadie? Esta semana nadie donó, así que pues gracias por nada, bola de codos. Pero bueno, si usted en este momento está sintiendo remordimiento de conciencia, pues pase por favor a cállatepodcast.com y ahí done. Apachúrrele. Apriétele. Apriétele. O lo que dirían ahora los millennials, push. Push the red button. En el botoncito que dice donar. Ajá. Y bueno, ya se viene el asunto del aguinaldo y eso. Entonces, seguramente le sobrarán algunos centavitos. El 10% de aguinaldos nos caería re bien. No, sí, por lo menos, ¿no? Por lo menos. O sea, es un podcast de altura. Pero necesitamos nuevo. Estabas diciendo ahorita que haces mucho esto. Que cuando dices. Que yo te digo, decía que eso se llama popping. Popping. No sé cómo se dice en español, discúlpame. Pero hay unos filtritos precisamente pero, pues, para esos eso. Los filtritos cuestan. Pero cuestan, ¿no? Sí, claro. O sea, nada es gratis en la vida. No. Hay cosas que son gratis, ¿no? O sea, por ejemplo, el amor es gratis, amigo. ¿No crees? Exactamente, el amor la felicidad, no se compra. La felicidad es gratis. Este podcast es gratis. Por lo visto es gratis, nadie paga. Entonces, por lo visto es la diversión que les traemos cada 15 días a sus oídos es gratis. Y ¿no? Como saben, pues este podcast es gratis y pueden pasar a iTunes, pueden pasar a Spotify. Claro. Y pues por ahí descargar, nos pueden pasar al Instagram, pueden pasar a Facebook. Hay muchas maneras de que si no se han querido hacer de este programa, es porque no quieren, en realidad. Sí, o sea, ya hay alternativas. Exactamente. Oye, hablando de eso, ¿quieres quieres unas bonitas estadísticas? A ver. Tenemos, no me acuerdo hace cuánto desde hace cuánto estamos en Spotify, pero bueno, gracias a la gente que nos está descubriendo día a día en Spotify. Y Spotify nos da unas bonitas estadísticas que pues hay que compartir con la gente. Mira, de hecho hemos bajado como muy, muy gacho en descargas últimamente. Pero déjame ver, Spotify nos dice que tenemos ya 58 seguidores. Ah, muy bien. En Spotify. Pues, ¿qué te gusta? ¿Tenemos como un mes, más o menos? ¿Dos meses? Un mes. Ok, bueno, lo que sea, tenemos 58 seguidores. Hasta ahora hemos tenido más de 400, digamos, descargas. Son muchísimas, güey. Tenemos. Ah, ya dije cuántos seguidores tenemos, ¿no? Sí. Luego viene. Esta está interesante, mira. Es una estadística de nuestros escuchas por género. Ajá. Ah, es comedia. No, por sexo. Ah, ya. Sexo. Por, ¿cómo decirlo? Género. Si tienen pito o no, tienen pito. ¿Sí? Si son tijeras o tienen pito. Nada más acuérdense. Pito con pito no va. Gracias, exactamente, amigo. 38% de nuestras escuchas son mujeres. 38%. Ajá. 62% son hombres. Ajá. O sea, casi son dos terceras partes machín. Y el otro, la tercera parte, pues yo quiero suponer que son O sea, que el que más escucha pendejadas son los hombres. Sí, obviamente, ¿no? O sea, exactamente. No especificado, o sea, gente que no especifica su sexo, 0%. Ah. Y no binario, menos del 1%. No binario. ¿No te acuerdas cuando alguna vez Tonatino habló de estos de los no binarios? Así es. Que es esta gente que, o sea, es que no se identifican ni con ser hombre ni con ser mujer, güey. Son inclusivos. ¿Por qué la sociedad quiere a fuerza, o sea, imponernos eso de, eres hombre o eres mujer? O sea, yo me identifico como ninguna de las dos, güey. Soy no binario, non-binary. No binario, exacto. ¿Ah? Entonces, menos del 1% de nuestros escuchas son no binarios. Menos del 1%. Sí, exactamente. Saludo al no binario que nos escucha en este momento. Que no nos escucha porque es menos. Es negativo. No, menos del 1%. Ah, ya, o sea, el punto 0, sí, cero, sí. Ya. Andas mal en matemáticas. ¿Qué dices que estudiaste, chavo? Arquitectura. Ah, sí, no, pues con razón. Se entiende. Ahora está bonita, güey, por edad. Por edad. De 0 a 17%, menos del 1% también. O sea, por ahí a lo mejor hay un niño ahorita escuchándonos ahí de 3 años. Como los niños de esta casa. Papá, ¿por qué estos señores? ¿Por qué tú no eres tan divertido como cállate? De 18 a 22%, o sea, la chaviza, güey. 3%. 30% de entre 23 y 27. Otro 30% entre 28 y 34. Y 31% entre 35 y 44. O sea, nuestra mayor parte de escuchas están entre los 23 y los 44 años. Que siendo más o menos bien, ¿no? Es nuestro target. Sí. O sea, gente ya adulta, con poder adquisitivo. Que no dona, por cierto. Que no dona, exacto. Jodidos, pero bueno, digamos ya maduros, ¿no? Exactamente. El 5% tiene entre 45 y 60 y 59 años. Entre 45 y 59. O sea, ya ruquillos, ¿no? Sí, claro. Y menos del 1% tienen entre 60 y 150 años. En serio, así dice las estadísticas de Spotify. O sea, que alguien de 150 años escuchándonos. Es probable que haya alguien de 150%. Así que saludamos ahí al bisabuelito de alguien de ustedes, que los ponen a escuchar Cállate Podcast cada 15 días. Y bueno, déjame ver qué más. Y bueno, finalmente por país, pues la mayoría de la gente nos escucha en México, obviamente. En Estados Unidos, en Brasil, Bolivia, Nueva Zelanda. ¡Ah, chinga! España, Suiza, Honduras, República Dominicana y Uruguay. Uruguay. Una persona nos escucha en Uruguay. En Uruguay. Sí, así que felicidades a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Y bueno, estas fueron las estadísticas en el Cállate Podcast. Sí, bueno, lo que sea. Así es. Deja de chatear, amigo, porque me imagino que No, estoy compartiendo nuestra página mi muro. ¿En tu dónde? En mi muro. Ah. Mi muro personal. Muy bien, bueno. Hay mucha. ¿Qué? ¿Ya vamos con lo mero bueno o qué? Vamos con la sustancia de esto. Bueno, lo que todos están esperando. Bueno, es que hay varias. Hay muchas cosas. Bueno, si quieres, vamos rápido con algunas notas así rapiditas. Murió Stan Lee. Y no quiero imaginarme cuántos de nuestra audiencia lloró como si tuvieran 3 años y se hubiera muerto Santa Claus o el tío Gamboín o qué sé yo. Pero a juzgar por la cantidad de posts, memes, gente, bueno, arrancándose las venas porque... Ay, ojalá veamos a Stan Lee en la siguiente película y aparezca. No sé, güey. Un holograma, obvio. No sé, me parece que... Esta onda de la infantilización de los medios últimamente está algo... Es algo lo que a mí no me gusta, pues. A mí no me gustan las películas de superhéroes. Yo sé que a ti sí, te vas a los estrenos y te compras tu máscara de Iron Man y no sé qué. Pero pues es un viejito ahí que hizo unas caricaturas para niños. Te aseguro que hace 50 años, cuando empezó a hacer sus primeros cómics... No estaba pensando en, los ingenieros, arquitectos del mundo van a apreciar mi arte, ¿no? Era para los chavitos, para los adolescentes, güey, ¿no? Para los adolescentes de los 70, 60, 70. Ajá, exacto. Pero bueno, crecieron. Físicamente, creo que... Se volvieron en unos nerds, unos ñoños. Ajá, y bueno, pues entonces, pues ahí está, se fue Stan Lee, es muy triste. Bueno, para todos los fans de los cómics y principalmente ahora para esta nueva era de fans de las películas de Marvel, ajá, pues hizo todo un ícono este cuate. Ajá. O sea, un ícono de la creación, no solamente de las historietas, sino del vínculo de todos estos personajes en un solo, pues como en un solo universo, pues. Ajá. Y eso fue lo que triunfó, y de hecho, pues este cuate pues formó todo un industria, es igual que Walt Disney, empezó con dibujitos y pues todo lo que forjó, pues, Walt Disney. ¿Por qué nosotros no hacemos algo así, güey? Empezamos a hacer una especie de universo de Cállate Podcast. Pues sí, güey. Traemos al changuito, al koala. Tenemos 10 años creando este universo. Uh-huh. Estamos a punto. Ya, ya vamos a convertirnos en... Estamos a un... En los Stan Lee de los podcasts. Exactamente, estamos a una nada. Muy bien, bueno... Pues pues se murió, ya estaba viejito, ya le tocaba, pues tampoco es así como que una sorpresa, güey. 95 años, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Ya. Aparte decían que abusaban de él, o sea, sus parientes como sí, que estaban encerrado y... Sí. Así que se ha orinado en un rincón. Ajá. Eso sí está gacho. Multimillonario. Eso sí está gacho. Putrimillonario. Bueno, ya está Coma Inca, saluda Coma Inca, es nuestro... Llama... Nuestro escucha llama el paca, sudamericano. Bueno, está eso. Déjame ver qué más. Bueno, no comentamos lo de Apu, que ya es una noticia un poco vieja. Sí, los Simpson personaje de los Simpson, ¿no? Decidieron ser incluyentes. Ajá. Y pues quitaron al indio. No será lo contrario a ser incluyentes. Es decir, era un personaje de cierta... raza, bueno, no raza, se escucha muy feo raza, güey, porque no somos perros, ¿no? Quiero decir, de cierta nacionalidad, ¿no? De cierta nacionalidad que no es aria. Entonces ahora hay que sacarlo del programa para que la gente no se sienta ofendida, los indios no se sientan ofendidos, ¿no? Entonces más bien es lo contrario, inclusivo, ¿no? Bueno, sí, es que estaban de acuerdo al programa, estereotipando que los hindúes, pues nada más hacían eso, algo así. Ajá. Y grupo tenían... étnico, ya gracias aquí a Eduardo Vázquez. Ya. Es que, ya saben, mi Alzheimer está muy cabrón últimamente. Bueno, pues el caso es que pues se empezaron a quejar mucho la comunidad india de que pues los representaran con todos estos atributos y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? A ver, güey, deja de comer y dime, güey, a ver. Características fisiológicas del ser humano. Sí, ajá, pero ¿cómo se llama eso? Cuando haces que dices que cierto grupo étnico tiene estas características. Estereotipos. Estereotipos, gracias, amigo. Lo dije gracias. Antes de que tú es que no quieras grupo puse, étnico. No te puse atención. Lo mismo tampoco a ti, güey. Ok. Y bueno, y creo que de hecho empezó por un comediante que hizo un documental, ¿no? Sobre cómo él, se burlaban de él cuando estaba, Es que quería poner la intro, güey, para ponerlo en contexto el asunto. No, era un comediante, ¿no? Que empezó a decir que por culpa de Apu a él le echaban carrilla y lo bullearon cuando era niño y todo. Pero eso. A todos nos bullean cuando tenemos un acento, güey. No, pero es que no, o sea, no, güey, está mal. Ya está mal todo, güey. O sea, ya está mal. Todo está mal, güey. Es como cuando dijeron que ya no iban a pasar muchachas bonitas. Se escucha mucho muy alto el día. Ay, bueno, ya pues lo quito. Ahí está. Aparte se escuchaba la otra canción. Ay, ahora eres productor. Sí, soy productor. Pues sí, güey, todo está mal. O sea, sí, está mal dicho. Está mal que digamos, está mal que bulliemos, está mal que critiquemos, todo está mal. Pero al fin de cuentas alguien lo hace y alguien lo dice y pues. Pero ofende a esa gente. O sea, imagínate este programa, ¿cuánta gente no ha ofendido, ha hecho sentir mal? A millones. ¿A cuántos hemos? A millones de personas. Exactamente, güey. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con este programa para ya dejar de insultar a tanta gente? Pero imagínate un programa que en el que... A los transexuales, a las mujeres. Hoy me acaban de decir que el programa es muy machista. Ay, ¿qué te dijo eso? Bueno, eso me dijeron, güey. Vamos, feminista. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, güey. No, nombres, güey. Quiero nombres. Hemos insultado muertos, hemos insultado a los de la derecha, a los a los de la izquierda, neoliberales, ajá. A los peruanos, a los oaxaqueños, a todo mundo, ajá, a los viejitos. Pero entonces cuando le tiras a todo mundo ya no eres otra vez, es que insisto, ya no eres racista. Ah, o sea, sí. muy bueno tu. Pues es que incluyes a todos. Ah, entonces abarcas desde pobre a millonario. O sea, incluyes de oaxaqueños hasta Stan Lee. Burlarse de todos entonces es ser inclusivo. Pues es. Y entonces si ya incluyes a todos, ajá. O sea, si nombras a todos y los nombras como son. Por parejo, pues por. Pues por parejo, pues igual también eres incluyente, ¿no? Ok, está bien, sí, me gusta, sí, pues está bien, tienes razón. A fin de cuentas. Entonces, pues bienvenidos a este programa. Es peor nada más burlarte de una sola de un solo grupo. Exacto. Y nada más echarle carrilla a ese grupo. Sí, sí, sí, exacto. Pues aquí no somos tendenciosos. No. Okay. Bueno, pues ahí está. Si usted es indio o tiene ascendencia india o usted cree que es hijo de... De indios. ¿Cómo se llaman? Dime algún nombre de algún dios indio. Mahatma Gandhi. No, porque está este que tiene muchos brazos. ¿Cómo se llamaba? Ramaya, ándale, hijo de Ramaya. No sé, güey. voy a ver ahorita Slumdog Millionaire para acordarme. Somos cultísimos aquí. Sí, no, somos tenemos. Bueno, ahí está, ya, está bien, ya. De todos modos, a nadie le importan los Simpsons. Creo que ya nadie los ve. Bueno, yo no los veo desde hace como yo de vez en como cuando. 15 temporadas que dejé de ver los Simpsons. El caso es que por eso hacen cosas como las que hizo Claudia Sheinbaum. Ganesha, ya me dijo, mira, Ganesha. Oye, hay que contratar aquí a Eduardo Vázquez que está, mira, así, güey. Polo está googleando. Es como mi Pepe Grillo. En lo que nosotros estamos aquí comiendo nachos, ese güey está googleando. Bueno, está bien, güey, porque como ya estamos viejitos y nos va la onda bien gacho, él nos puede estar diciendo: es esto. Es que luego va a querer dinero a cambio, güey. No tenemos dinero para pagarle, güey. Bueno, pero bueno, sí, es de Monterrey. Son bien, sí, siempre tienen esa onda de. O sea, de querer sacar provecho de todo. Es un ganar-ganar, güey. Es un ganar-ganar. Entonces no tenemos cómo darle a ganar a ese güey. No, gracias a Eduardo Vázquez. Gracias, Eduardo. Síguenos diciendo cosas, porque sí andamos un poco. Mira, por esas cosas pasa lo que le pasó a Claudia Sheinbaum. A ver, ¿qué pasó, güey? Pues resulta que pues el gobierno que va a entrar a la Ciudad de México dice, a ver, voy a lanzar un concurso mundial. Ajá. Interplanetario. Interplanetario. Para hacer el logotipo de la ciudad, la nueva imagen de la Ciudad de México. Ajá. Porque, pues claro, pues lo tienen que concursar porque ahora los de Morena concursan y consultan todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ya pasa, pues, me imagino, por un selecto grupo de jurados donde dice, pues de estos 1,000 logotipos vamos a escoger 20 y de esos 20 vamos a escoger el más chingón. Ajá. De todo el universo. El más original, el más bonito, el que represente mejor al chilango, pues. Al chilango. Ajá. Entonces, pues, el problema fue que lo hicieron con extraterrestres, güey, en Saturno y... Ajá. Y, pues, lamentablemente resultó que se parece mucho... Ajá. Al logotipo de un grupo de rock o de heavy metal que se llama claro. Neural FX. Ándale. Oye, hay que buscarlo. A ver, yo no he escuchado. Entonces, tú síguele. Yo mientras busco acá, a ver. Entonces, se ve que son malos, güey. Busca el logo CDMX, güey. Y entonces, la carrilla de la semana ha sido que, evidentemente, lo plagiaron. Porque, pues nada más por el color y como dos, tres cosas, es diferente. Pero lo demás es casi idéntico. Ah, ok. No, difiero un poco contigo, pero sigue adelante. Entonces, pues bueno, le empezaron a echar carrilla de que, pues, evidentemente fue un plagio. O sea, tendría que haber una coincidencia muy rara, güey, para que se parecieran tanto los logotipos. ¿Tú crees? Yo sí pienso que se parecen. A ver, bueno, durante el concurso, sí salieron como dos o tres logos que eso sí estaban plagiados. Que eran de estos que compras en stock, en esos sitios donde ya te venden las plantillas o el tal cual el logotipo ya hecho. Entonces, dos, tres vivos. Se bajaron estos logos, nomás le cambiaron el color, güey, y así lo mandaron. Y sí se identificó a varios que así literalmente lo copiaron, güey, ¿no? Pues sí. Y finalmente ganó este logo, que es una especie de logo ahí geométrico, con unas bolitas y no sé qué. La verdad no es un logo bonito, güey. En primer lugar... No, eso es independiente, güey, si es bonito o es... Ah, espérate. Somos bien malos. Somos metaleros. Somos Neural FX. Nos comeremos sus cerebros. Sí, son malos, güey. Son malos, pero malos de no de chapas, sino malos de malos, güey. Malos de metaleros. Sí, güey. Sí, hoy. Estamos aquí con Satán. Yeah. Es chido, güey, de hecho. Creo que también apareció por ahí el logotipo de Cállate, que también la Ciudad de México lo quiso plagiar, güey. Sí, no lo dudo, güey. Entonces, pues, lo descubrí inmediatamente, güey. Ajá. Entonces, pues, le cambiaron dos, tres cosas nada más, güey. Le pusieron CDMX así a mano, muy chafa, güey. Sí, sí, sí. Pero tampoco no se parece mucho, güey. No, se notaba. No se notaba el cambio, güey. Entonces, pues, lo que querían representar era la diversidad de la Ciudad de México. No que haya muchos changuitos en México. No hay changuitos en México, güey. Oye, a ver, espérame. Yo esperaba que iban a cantar así como... ¡Satán! ¡Eres mi amo! Y mira. Canta muy parecido a de Metallica, ¿no? Pues sí. Ulrich. Cantan así como... Como, ¿te acuerdas cuando Cristian Castro hizo su disco de rock pesado, güey? Más o menos. Bueno, el caso es que ganó este logo ahí, pues. Estoy un poco en desacuerdo y creo que no fue plagiado. Es que es un podcast. Es un logo que se ve como muy. ¿Cómo se puede decir, güey? O sea, no. Como muy... A ver, Eduardo, dime la palabra. Así muy común, muy... Muy X. Como que no le echaron mucha... No tiene mucha originalidad. O sea, cualquier estudiante de diseño de segundo semestre pudo haberse echado un podcast así más o menos. Es decir, básicamente... Un logo. ¿Qué dije? Otra vez dije podcast. Wey. Otra vez dije podcast. Sí. Siendo muy... Muy pendejo. Te dije que llegué con un dolor de cabeza muy fuerte, ¿no? Aquí, cuando llegué aquí. Sí, a lo mejor estoy teniendo algún derrame o un episodio ahí de... Un edema. Ajá, exactamente. Imagínate que en este momento, güey, me caigo aquí inconsciente, güey. ¿Qué harías, güey? A ver, ¿qué harías? Primero le hablo a mi esposa para que me ayude a sacarte de la casa, güey. Y te llevo hacia un barranco y te tiro. De plano, güey. Muy mal. Muy mal porque en realidad lo que deberías hacer es continuar con el show. The show must go on. Entonces yo, te estás muriendo. O sea, si tú ahorita te estás comiendo ahí un chile esos que te gusta, te encantan, güey. Chupas. Y te ahogas, güey, te empiezas a atragantar. Yo diría, ¿sabes qué? Discúlpame, güey, pero la gente está esperando, güey. Tose, güey. Te haría pajarito, güey. No te hacían así. Tose. Pajarito para que tosieras, para que vieras para arriba, güey. Bueno. Entonces se me hace como un podcast demasiado logo. Otra vez dije podcast, güey. un logo muy convencional. Como que cualquiera. Son dos rayitas que se cruzan ahí con un cierto diseñito y cuatro bolitas. Y un punto en cada digamos, intersección. Pero si seguramente el güey que hizo el logotipo dijo. Puso como 20 cuartillas justificando, güey. Ah, claro, claro. Porque eso hacen los diseñadores, güey. Ah, sí, sí, pues, claro, tienen que... Entonces, el color del uso verde fue porque el fondo de la ciudad es una ciudad que incluye todos los colores. Entonces, sí. El verde representa todos aquellos grupos que manejamos aquí. Sí, cada entonces, punto representa un eje, ¿cómo se llaman? Un eje, No, norte, sur, ¿cómo se llaman esos? Un punto cardinal. Porque somos un gobierno incluyente. Que representamos a todos. Y entonces, pues representamos a la diversidad y al amor fraternal entre la gente y esa ciudad que va a progresar y el movimiento, Tú sabes, ¿no? Todo. Aparte los diseñadores saben así, güey, ¿no? Así, güey. ¿Como jotitos o cómo? Como jotitos. Ah. Así como Tonatiuh. Bueno, ahí está. Ok, gracias a Neural FX. Escúchenlos. Ah, sí, yo creo que han de haber tenido un levantón de popularidad, güey. Sí, nadie los conocía. Es más, déjame ver, porque aquí en Netflix, en Spotify puedes ver cuántas, Demanden a la Ciudad de México. No tiene, mira, en la Ciudad de México tienen 437 escuchas. En Monterrey 101. O sea, casi como Cállate Podcast, güey. Somos tan populares como Neural FX. Ok, bueno, ya, gracias a Neural FX, escúchenos. Seguimos con nuestra música. ¿Y qué más, amigo? ¿Qué más con lo del logo? Nos dice Saya Cállate que nos escucha desde Oakland. Ay, bien presumido. Ay, güey. Pues nosotros no tenemos ni para salir de aquí a Silao. No, pues no. Saludos hasta Oakland. Nos escuchaban algunas personas en Estados Unidos y ya no, güey. Había un güey que se llamaba Juan de la Barrera. No, Juan de California, algo así, ¿no? Vicente Suárez. Mira, está con nosotros Eric Franco. Eric Franco. También está el ingeniero Francisco, Pedro Picapiedra. Y Oscar Urbina. Hola, Oscar. ¿Qué dice? Olis. Olis. Olis, hola a ustedes. ¿Qué más, amigo? No sé si ya es hora de... Es hora de un corte musical. Oye, creo que empezó muy mal el podcast, ¿no? ¿Te parece que empezamos a... Como muy lento, ¿no? Muy... ¿Qué pasó ahí? A ver. Es que nos faltó la pizza, güey. Hagamos un análisis, así en vivo. Faltó la pizza. Eso nos sacó de nuestro programación diaria, continua. Ajá. Sí, la verdad es que eso nos sacó un poquito de la rutina, pero no importa. Dice Oscar Urbina que él nos escucha desde Washington, D.C. Oh, my God. Baby. O sea, ahorita todo el mundo anda allá, en el gabacho. Sí, no, pues ahorita... Con el dólar bien barato. ¿A qué huir de México? Ahorita todavía es tiempo, güey. Primero de diciembre se cierran, ya no hay salidas, güey. Se cancelan todos los, ¿cómo se llaman estas cosas? Permisos que te dan para salir del país. Visa y pasaporte. Pasaporte, gracias. Es por eso que nuestro alcalde, que es lo que vamos a tratar, regresando al corte musical, el alcalde de la ciudad de Guanajuato es visionario, güey. No, sí, ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a esas notas de provincia. Para poner en contexto nuestro corte del día de hoy, quería preguntarte esto. ¿Ya viste la película de... No la he visto. Bohemian Rhapsody, ¿ya la viste? No la he visto, pero he tenido muy buenos comentarios. Has tenido muy buenos comentarios. Sí. ¿Y por qué no la has visto, amigo? Porque no tengo tiempo, güey. No tienes tiempo. No tengo tiempo. Ay, pobrecito, güey, estás muy ocupado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo ya la vi. Está buena, ¿eh? Sí, está buena. Iba con cero expectativas sobre la película. Había escuchado que la crítica había estado diciendo cosas malas de la película. Pero yo no escucho a la crítica, güey. No dejo que me digan qué pensar, güey. Y está buena la película, la verdad está chida. Ya simplemente por el hecho de ir a escuchar la música, así en el cine, con las bocinas acá chidas, el sonido THX. Chido de... Ajá, exactamente. Dolby 3D 4.85. Sí. Esas mamadas, güey. Dolby 8.1. Ajá, la verdad es que ya con eso vale la pena ir a verlo, güey. Las rolas originales, casi completas, muchas de ellas. La historia está bien, güey. Al final de cuentas es una historia en donde obviamente van a hablar bien de Freddie Mercury, de lo lindo que era y cómo tuvo que... No, que era jotito. ¿Mande? No, que era jotito. ¿Era jotito? Ah, caray. Bueno, gay. Sí, era gay. Mucha gente, por cierto, apenas está descubriendo que era gay, güey. Se murió de sida. Historia real, güey. Se murió de sida. Sí, exactamente. Bueno, muchos millennials que no. Por Jotito. Güey, que no saben, güey. Exactamente. Perdón, por homosexual que no se cuidó y no se protegió y lo contagió a alguien que tenía VIH. Exacto. Otro Jotito. Exacto. Entonces, sí, hay una. Como que hacen esta historia como una historia perfecta, ¿no? Claro. De pues, clásico. Idealista. Muy idealista, el joven pobre que de la noche a la mañana brinca a la fama y y todo le sale bien, pero de pronto descubre que el amor no es para él y ese tipo de cosas, ¿no? La escena final está muy chida, realmente está chida. No me la cuentes porque sí la quiero ver. ¡Ya! Yeah, pero te lo tengo que contar, güey. ¡No! Ay, güey, es como ahora vas a estar, güey. Ay, no me digan en qué termina. Se muere de sida. Todo el mundo lo sabe que se muere de sida. Entonces es como si te dijera, a ver, güey, hace un concierto en Wembley. Ah, sí. Ay, no me cuentes, güey. No me lo spoilees, güey. Spoilees. Es spoiler. Spoiler. Sí. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga, güey? Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Ajá, alerta de spoiler todos. Queen hizo un mega concierto en Wembley en 1985 y sale en la película. Oh. Y tocan Bohemian Rhapsody y Radio Gaga. Y entonces representan el concierto, güey. Y está muy impresionante la escena, güey. Muy impresionante. Está casi idéntica al video original. Qué chido. Está muy chido, güey. Vela a ver, güey. Vas a llorar, güey. Ah. Yo casi lloro, güey. Cuando vea la. Lloraré cuando vea la historia de Kurt Cobain. Bueno, tú espérate la de Kurt Cobain. Vámonos. Ándale. Vamos a corte musical. Sí. Ah, ya, pues, güey. Qué desesperación, chido. Es que aquí hay un tiempo, güey. Ay, güey. Bueno, entonces. Aquí hay tiempos, güey. Vamos a escuchar entonces algo de Queen. Es decir, todo esto es para poner algo bonito de Queen. ¿Tienes alguna en particular o pongo la que se me dé la gana? Bueno, si no se te ocurre ninguna, Crazy ya. Crazy Call Love. Nah, eso no me gusta, güey. Bueno, entonces pon Bohemia Rhapsody. Tampoco bueno, voy a poner eso. La chingada. ¿Para qué me preguntas? No sé, no es para que se. Es como consulta de Morena, güey. Nomás para que sientas que sí te estoy tomando en cuenta, güey. Pero la verdad es que no me vale, güey. Vamos a escuchar I Want to Break Free. ¿Qué te parece esa, güey? Me gusta esa. Esa fue mi primer hit de Queen que escuché cuando era un pequeñín. Pues déjala correr. Bueno, esto es Cállate Podcast. Ya regresamos. Me están regañando que hoy vengo muy desarticulado, que no sé qué, que la chingada. Ahorita nos acomodamos las neuronas. Esto es Cállate Podcast. Ya regresamos, amigos. No se vayan. Cállate. Thank you. Anúnciese aquí. Espacio publicitario para usted. Bueno, amigo, vamos ya directo a lo que a lo que te truje, chanche. A lo que toda la gente está esperando. Esto es Capital de mi tierra, Guanajuato de mi corazón. Noticias de provincia. Bueno, más que bonita. La añoranza, la estudiantina recorriendo nuestras calles. Las callejoneadas, amigo. Nuestros callejones llenos de oro. No, hombre, de oro, de plata. De oro y plata, güey. Platino, güey. Estoy pensando que se cumplió la leyenda del Cerro de la Bufa, güey. ¿Cuál es esa? Que si descubres, si llevas a la princesa que está escondida en el Cerro de la Bufa de los Picachos y la entregas en el altar de la Virgen de Guanajuato. Ajá. La ciudad resurge y se convierte en la ciudad dorada. Ah, que todos los guanajuatenses hemos estado esperando. Exactamente, exactamente. Eso fue lo que pasó. Entonces tiene razón. Ya por fin se cumplió. Ay. Bueno, se fue nuestra cortinilla ahí. El día de hoy tenemos unas noticias. Una noticia. Bueno, no estoy ni siquiera seguro si llamarle noticia. O consejo para los turistas, advertencia. Advertencia. Esta creo que es noticia advertencia. Entonces vamos a las noticias de Guanajuato, ya sin más preámbulo. Esto es lo que acontece el día de hoy aquí en la bonita provincia de Guanajuato, Guanajuato. Capital de los ricos. El turismo pobre ya no será bienvenido en la capital del estado y solo aquellos que puedan gastar en comida, hospedaje y en el Museo de las Momias tendrán las puertas abiertas, aseguró el presidente municipal Alejandro Navarro, quien señaló que los turistas que no vienen a aportar nada económicamente, como sucedió este fin de semana, solo vienen a saturar las calles y entorpecer el tráfico, por lo que se busca mejorar el perfil del visitante que venga a Guanajuato. Hasta ahí. ¿Algún comentario, amigo, de lo que dijo? ¿Te parece que algo está mal? ¿Algo fuera de lugar? No. Ok, perfecto. Escuchamos a nuestro glorioso... Somos de Guanajuato, ¿no? Presidente municipal. Evidentemente. Ajá, vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos. Gente que nos visitó el fin de semana, es gente que viene, digo, muchos que estuvieron hospedados, pero otros tantos, 20,000, que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes, en Guadalajara, en 350, 400 pesos, vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero pues para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mucha mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante, y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Entonces... Ok, a ver, pausa. A ver, déjame ver qué más iba a decir. Pues la verdad es que sí vienen a visitar Guanajuato, gastan poco y sí se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad, que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero vamos a mejorar el perfil del visitante mejorando los servicios y la calidad. Ok, a ver, vamos por partes. Vamos a tornarnos al cuello. Sí, Porque esto da para... A ver, ¿cómo es posible que en 2 minutos, o menos, 1 minuto y medio, puedo decir tantas cosas, güey, que nos representan, por supuesto, a los guanajuatenses, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí musiquita para... Ok, en primer lugar, gente de Morelia, Guadalajara y Aguascalientes, por favor, absténganse de venir. Y menos, más allá, güey. No, ya no digamos más allá, imagínate. Si apenas les alcanza a llegar de esas ciudades que son relativamente cercanas a Guanajuato. Imagínate la gente de Monterrey. No, imagínate. De Sonora, güey. Que llegan aquí, güey, o sea, llegan con cobijas, güey, ahí. O sea, los hondureños, ¿qué hicieron, güey? No, aquí los hondureños ni pasaron, creo. No pasaron, güey. Pues no, obviamente. Pues les cerraron las puertas a la ciudad, güey. Bueno, ok. Entonces, ahí está declaración de nuestro presidente municipal que... A propósito de este fin de semana, que fue fin de semana largo y que además es uno de los fines de semana más concurridos, porque se junta, bueno, el fin de semana, se junta puente. El Buen Fin, puente, se junta quincena. El festival de Globo de León. De los Globos de León, que mucha gente viene para acá, o sea, aprovecha para darse el tour. Entonces viene mucha gente, ¿no? Claro. El problema es que mucha de esta gente que viene... O sea, es no, gente, ¿cómo decirlo, güey? ¿Cómo decirlo, güey? O sea, yo no... ¿Jodida? No quiero decir pobre. No queremos decir No quiero decir paupérrima. No. Digamos gente de recursos limitados. Exactamente, güey. Sí, recursos limitados para ser incluyentes. Exactamente. O sea, hay gente que no trae dinero, güey. No. O sea, así de sencillo. Sí, y entonces aquí en Guanajuato lo que nos gusta hacer, porque pues... Hay que decirlo ya, güey. O sea, me choca un poquito, pero somos una ciudad fifí, güey. Somos una ciudad fifí. Sí, somos ciudad fifí. Entonces vemos que llega un camión y decimos, a ver, por favor, se detiene. Vamos a hacer una revisión de toppers, bolsas. ¿Trae sándwich? Trae torta de mole, ¿verdad? Ahí. No, uy. No se les dicen, o sea, no se les hace nada. O sea, por supuesto, no se les manda a la cárcel, ni una multa, ni nada, pero se les hace una advertencia. O sea, el oficial... Amonestación. Una amonestación. El oficial que está ahí revisando que traiga usted... Es como un aduanero. Exactamente. Entonces llega y dice, a ver, señora, usted... Algo que declarar. ¿Qué trae ahí? Ah, no, pero aparte tiene que ser como en gringo. Hay de todo, güey. Porque hay latinos. Sí, no, no. O sea, hay, o sea, dentro de esta migración, migra guanajuatense. Entonces te paran y ya te dicen, a ver, ¿puedes sacar por favor sus pertenencias? Ah, ya vi. ¿Puedes sacar sus pertenencias aquí de la bolsita? Trae una bolsa ahí con frituras y... Torta de huevo. Torta de huevo. Entonces no se le dice nada más, se les dice, qué pena, ¿eh? O sea, pásele, pero... Aquí, o sea, fúchila, ¿eh? Aquí deje su torta de huevo y su agua. Sí. Porque a Guanajuato no se puede entrar con alimentos. Sí, exactamente. Y tienes que gastar. Sí, porque... Es como entrar a Six Flags. Exactamente. No puedes llevar nada. Sí, no, no. Tienes que comprarlo todo adentro. Es como si fueras a un restaurante lujoso. Pues no vas a llegar con tu Pepsi en bolsa, güey. Con tus aluminio con flautas. Ajá. De pollo. O unos ¿cómo se llaman estos que les ponen tostitos y un montón de porquerías? Tus dorilocos. Pues no, güey. Prohibido. Por favor, cuando vengan a Guanajuato, absténganse. Si es usted de esas personas que... Es usted de esas personas... De esas personas... No, a ver, no estoy coordinando, güey. De esta gente. Ajá. No quiero decir gentuza. No, ¿Gentucha? No. Pues gente diferente a nosotros, sí. De la capital del estado de Guanajuato. Exacto. Pues la verdad no deberían de venir a nada, porque pues consumen 300 pesos, o sea, de ida y vuelta, o sea... No, y huelen feo, ¿no? Pues sí, o sea, llenan la ciudad de olores, o sea... La ciudad se ve tan fea con gente... Pues vamos a... No quiero decir prietita. Pues gente... Es que no digas ni prietita, di De un tono... Una tonalidad... De tez un poco apiñonada. Exactamente. ¿No? Esa gente... Es como, aquí somos... Pues, afea nuestra ciudad. Aquí somos güeritos, ojo verde. Claro, por supuesto, obviamente. Altos todos. Altos, exacto. Entonces se distinguen, o sea, los reconocemos, o sea, sí. Los vemos... Luego vemos y decimos... Ese güey es turista y viene de Morelia. Exactamente. ¿Viene de Morelia? Oye, los morelianos estaban especialmente ofendidos. De hecho, por ahí vi como dos, tres personas que compartieron una noticia que salió en un periódico de Morelia. Y de hecho, alguien nos lo compartió acá en Twitter. Déjame ver rápidamente. No, pues de hecho estaba viendo en... Toño, perdón. Toño, @81bucio. nos mandó esta nota de mimorelia.com, que dice, el título de la nota es: gente de Morelia no trae dinero para gastar, genera basura y caos vial. Es que pues traen puras corundas envueltas. Traen corunda y atole. ¿Así? O sea, evidentemente no vienen a consumir a Guanajuato, güey. Enchiladas mineras, güey. Lo que debe de ser, güey. No, macho. No, yo estaba viendo, sigo en Twitter a Broso. Y pues estaba ya con la noticia esta de... Sí, es que... no sé si para bien o para mal, pero esta noticia se volvió viral. Y lo que parecía así como un chiste local, ¿no? Porque decíamos, ¡ah, ya viste este güey, el Navarro! ¡Ah, se aventó una puntada! Pues resultó que sí ofendió a más de uno. Especialmente nuestros paisanos allá de Morelia. Yo soy de Morelia. De Morelia. Pero yo ya, digamos que ya... De Querétaro, güey. Ajá. Bueno, de Querétaro sí, yo creo que se los considera... Aguascalientes. Guadalajara. Dijo que la gente de Guadalajara viene... Viene. Imagínate los de San Luis Potosí. Huele feo, güey. Imagínate cómo huelen así a fritanga, güey. Guácala, o sea. A torta ahogada. O sea, la gente que viene de Guadalajara huele a torta ahogada. Sí, exacto. Y a panela. Sí. Oye, curiosamente, también eso es un gobierno panista. Curiosamente, la vez también que se volvió Guanajuato viral, que fue lo de la capital del beso, también era un gobierno panista. Ah, claro. O sea, les gusta... Llamar la atención. Llamar la atención, o ser mochos, o... Pues, ofender al consumidor básico. Al consumidor que trae su despensa básica para llegar a la ciudad. Ajá. Ahora, lo que hicimos aquí fuera del aire era... Bueno, a lo mejor es mala publicidad ahora para Guanajuato, pero cualquier publicidad... Es publicidad. A lo mejor es el eslogan de nuestro brillante presidente municipal. Entonces, a lo mejor con esto logra precisamente lo que él quiere. O sea, que la gente que se autoconsidere pobre... No venga. Pues ya mejor no venga, porque se van a ofender. Y entonces la gente bien, la gente que sí sabe... O sea, que sí viene a invertir, ¿no? A Guanajuato. O sea, que viene a hacer algún negocio inmobiliario, por ejemplo. Es lo que buscamos, güey. Algún ejecutivo de alguna empresa. Por ejemplo. De un alto que venga de... Toyota. Sí, o alguien que quiera invertir para extraer más plata de las minas, que hay muchísima plata todavía aquí en esta ciudad. Ese tipo de... Es la gente que sí queremos. Es la gente bienvenida. Exactamente. Es la gente bienvenida. O sea, yo me imagino ahora la gente va a estar de la gente de Morelia, que fue la que más mencionó. A ver, me voy a Cancún y me gasto mis 35 mil pesos en Cancún. Uh-huh. O me vengo a Guanajuato con mis 300 pesos. Sí. Más lo de la caseta y gasolina. Sí. Pues a Cancún, obviamente. Obviamente. Pues, sí, güey. Evidentemente, güey. Bueno, a los de Morelia les queda cerca Iztapa, ¿no? Ellos. Sí, pues a. Iztapa es a Morelia como Acapulco a los chilangos, ¿no? Más sí, o menos. Exacto. Muy bien. O sea, Iztapa se llena de morelianos ahí. ¡Ah! ¿Qué? ¡Vete a la banana! ¿Qué? ¡Sí, pues! ¡Sí, pues! ¡De Morelia! No, es cierto. Repito, yo soy de Morelia, yo soy moreliano, tengo mi familia, ya mucha familia, a las que les mando muchos abrazos y besos. Aunque no importa porque nadie me escucha de mi familia. Pero bueno, no se ofendan. No, yo no me siento, o sea, lo que el presidente municipal quiso decir Es que vengan y vayan al Museo de las Momias. Ajá. Que subió un poco de precio. Como cuesta 85 pesos sí, ahora, como, no cualquiera se puede. No, mames. Yo les diría, ¿saben qué? No vayan al Museo de las Momias. Es una cochina, es un lugar horrible. Yo no sé por qué ese museo es lo más popular de esta ciudad. Es un espectáculo realmente patético, triste. Que cuando vengan a Guanajuato nos pueden hablar a nosotros. Ajá. Y somos una mejor inversión. Exactamente. Aquí por, les damos un por 10 mil pesos. Ajá. Les damos un tour les damos un tour de media hora. Ajá. Y les pasamos todos los episodios de Cállate. Al estudio de Cállate, a la casa de Tonatiuh, le aventamos piedras. Es la casa de Tonatiuh. Sí, y tomatazos. Ajá. Vamos a la garnachería de controlador. Exactamente. A que se comen unas quesadillas. Y con el controlador nos da, evidentemente, comisión. Sí, exacto. Comisión por llevar gente. Ajá, sí. Y para rematar, los llevamos a cenar a un restaurante propiedad de nuestro presidente municipal, que tiene varios aquí. Exactamente. Para que coman bien. Para que coman. Para que sepan lo que es comer bien. Decentemente, ¿no? No solamente una torta. Sí, una quesadilla. Una quesadilla. Comer bien. Algo bien. Algo lo que se merecen ustedes, que traen lana para consumir en Guanajuato. Exactamente. Entonces, gente pobre, por favor. Sí, por favor. Absténganse. Sí. Aquí en la entrada va a haber casetas, va a haber módulos para sacar tu visa. Sí. Tu entrada como un salvoconducto a Guanajuato. Sí, entrada VIP, pues. Sí, tu VIP. Entonces, pues sí cuesta, pues evidentemente, 10 mil para entrar a Guanajuato. Afortunadamente, nosotros ya somos de Guanajuato, no tenemos sí, no, que... los que estamos aquí ya... Nos salvamos. Entonces, si vienes a... Si ya llegas a Silao, Irapuato, ahí va a haber ya retenes. Exactamente. Pues para que sigas tu camino, o sea, sí, para que te vayas con la caravana hondureña o algo. Sí, no pases por Guanajuato. Hay filas. Dependiendo, la gente ahí va a estar diciendo, a ver, usted, sí pasa, ¿no? Usted va como para Silao, fila de Silao, por favor. Usted le alcanza para llegar a Silao. Pasas unos tacos, ahí quédese. Ahí. Usted tiene cara así como de hondureño, usted va a la marcha. Agarra el tren. Agarra el tren, por favor. Hasta la estación. Ahí está. Llegale. Entonces, pues sí, gente bonita del mundo. Pues en este caso, la gente bonita es bienvenida. Sí. La gente fea y pobre. No. No venga a Guanajuato. Evítenos. Pero dónenos. ¿Dónde para cállate? Evítenos la pena, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues ahí está. Esto fue la noticia del día aquí en Guanajuato. Y. Buena propaganda, mala propaganda. No es propaganda. Es propaganda. La gente va a seguir viniendo, güey. Así es. Oye, bueno. Pues pasemos a otras cosas rápidamente. Ah, mira, esta está buena, güey. A ver, ¿quién está buena? Bueno, no sé, ya depende de gustos, ¿no? ¿Quién es nuestro máximo ídolo en este podcast, güey? ¿A quién rendimos homenaje cada año? ¿A quién extrañamos? A Pasos. Bueno, después de Pasos. Este cantante, este representante de la música mexicana... Que tanto extrañamos, que se nos fue hace algún tiempo. A Juan Gabriel. A Juanga, por supuesto. Ah, la noticia falsa. Noticia falsa. Chelos para afuera. Sí, Joaquín Muñoz, ex representante de Juan Gabriel, aseguró que el Divo de Juárez, que es una de las maneras en las que conocemos a nuestro Juanga, está vivo y reaparecerá públicamente en diciembre de este año. Dice que... Él se reunió con Juanga, que solamente tiene diabetes, pero que está bien. No está muerto, tiene diabetes nomás, güey. Se tiene que inyectar su insulina y todo eso, ya ves, cuidarse, checarse, pero no está muerto, güey. Y en diciembre... Reaparece. Aparece otra vez Juanga, güey. Pues pongamos en este momento el conteo regresivo de Cállate. Exactamente, dice, él simuló su muerte, está en una casa, está bien, confortable y todo. Bueno, obviamente, es Juan Gabriel, no creo que viva así en una pocilga o... Debe vivir bien Juanga, ¿no, güey? Está preparándose todo para que pasando el día 15, ahí apúntale. 15 de diciembre. 15 de diciembre va a aparecer públicamente nuestro querido Juanga, güey. Ahora, ¿cuántos cantantes y figuras públicas sabemos que murieron, pero que mucha gente dice, no, es que no está muerto? Está en una isla o se... Empezamos con Elvis. Elvis, Presley es uno. José, ¿cómo se llama? No, José no. Pedro Infante. Él no murió en un avionazo como no, muchos se dicen. Desapareció. Se desapareció. ¿Quién más decían? Bueno, Adolfo Hitler. ¿No? Nos siguen buscando. Todavía. Creo que tiene ya como 150 años. Pero sigue vivo. Pero ahí sigue. Entonces, bueno, esperemos que esta noticia sea cierta. Y Juanga... No, regrese, o sea, de la muerte. Hola, hola a todos. Arriba Juárez. Arriba Juárez. Arriba Juárez. A lo mejor nada más se fue a hacer una lipo o algo así, güey. Pero necesitaba como 2 años para que la lipo, o sea, funcionara, güey. Porque sí estaba ya muy, muy gordito mi. Se escurría toda la grasa, güey. Sí, ya. Entonces sí necesitaba como mucho tiempo para, pues, drenar todo eso, ¿no? Así que bueno, esperemos el 15 de diciembre. Por cierto, ¿cuándo vamos a tener vacaciones, amigo? ¿Tú cómo ves? Pues al final de temporada, yo creo que es que precisamente para esas fechas más o menos. O sea, antes de Navidad ya... Ya, último episodio. Depende cómo caiga dentro de varios miércoles. ¿No se supone que íbamos a cambiarlo otra vez a Masturmartes o eso no fue, nada más un ahí...? Sí, pero pues es que ahorita se hizo una semana corta por el puente, güey. Ya no pudimos. Sí, bueno, eso fue lo malo, porque ayer martes parecía lunes y yo traía una hueva, güey. Sí, dices, pues no manches, es lunes. Sí, parece no, un lunes. Martes. Y al lunes, pues la verdad es que nadie se le antoja. Exactamente, si imagínate hacer un cállate en lunes, pues no manches. Exacto. Oye, ¿tienes alguna otra? ¿Has visto los dibujos que hizo una asociación, o hicieron como una serie de dibujos que se llaman The Global Happiness Challenge? The Global Happiness Challenge. Happiness. Felicidades. Ah, ya, ya. Felicidad. Ok. Que son imágenes, son ilustraciones de fotografías reales que son como de tragedias, por ejemplo, de un papá cargando a su hijo muerto después de un atentado en una bomba. Sí, sí, sí, fue una foto muy popular hace como un año o dos. La caricaturizan ahora, pero como la vida que ellos quisieran en vez de esta tragedia, sino sonriendo, el papá cargando al niño, pero riendo. O sea, como felices. O la imagen, ¿te acuerdas del niño que estaba como después de un bombardeo, que estaba todo lleno de escombros y todo? Sí, claro, claro. Sentado como en una ambulancia. Ajá. Pero el niño sentado igual, pero leyendo un libro y todo contentillo y todo. Oh. No la foto, sino es una ilustración. Es sí, un sí, sí, sí, sí, claro, claro, claro. Entonces es como si, por ejemplo, a ver, dime otra imagen ahí. A ver, ¿sabes qué? Necesito combustible, déjame. Tú sigue ahí entreteniendo al público. Ahí les dejo Manolo, ¿eh? Oh, está la foto del papá. Sí, por favor. Del papá que está junto a sus niños muertos, así después de un bombardeo. Y la ilustración es el papá y su hijo sobre el regazo del papá, ya como dormidos. Ah. O sea, sí está como pasando de lo cruel a la vida que quisieran haber tenido en realidad. Ya. La verdad sí están, son ilustraciones bien crudas. ¿Mango piña o durazno? Mango piña. Ay. Evidentemente. Digo, de por sí, traemos hoy Caribe Cooler, que no es muy masculino, aparte escogiste el sabor menos masculino de los dos. Deja ver si ya estoy viendo aquí. Entonces, está este hombre saliendo, pues, como llorando. Ya, eso ya lo habías mencionado, creo, ¿no? Sí, sí, sí. En la foto está llorando y la niña también, trae a su niña en brazos llorando y huyendo, y en la ilustración están felices, así como entre flores y eso. Está esta mujer, no, de hecho es una niña abrazando a su hermanita pequeña con una de esta mascarilla de oxígeno. Y en la ilustración se ve a la misma niña dándole un biberón a su hermanita en lugar de poniéndole el y sonriendo. En un escenario, exactamente, en un escenario sonriente. Ay, qué fea está esta foto, güey. Híjole. Ay, no, ya no quiero ver nada, güey. Gracias. Están muy feas. Son fotos de bebés muertos, güey. ¿Por qué me enseñas eso, cabrón? No, lo que estoy diciendo son las ilustraciones, pues. ¿No se te hace un poco...? Es cruda, totalmente. Pero déjalo crudo. O sea, las fotos son crudas. Esas existen y ahí están. Son parte de la historia, son documentos reales. ¿No se te hace un poco...? ¿Cómo poderlo decir? ¿Cómo? A ver, por favor, ahí, Eduardo, dime la palabra. Un poco tétrico. Tétrico. Tétrico, claro. ¿No se te hace ahí medio raro? Sí, eso sí, eso sí. No, yo lo que quería destacar era la... Que me imagino que el la tendencia, o sea, estas imágenes... El propósito, pues, es tratar de sacar algo positivo. Como lo que ellos quisieran si se haber pudiera, vivido en realidad. Si se pudiera cambiar la historia. Exactamente. Eso sería lo ideal. Y eso está chido. Pero al mismo tiempo se me hace así como medio... Pues es utópico, pues. Pues es la utopía, pues, de que queremos vivir un tiempo feliz. Sí, sí. Cuando en otros lados, pues, o sea, nos estamos peleando porque llegue turismo... No llegue turismo pobre. Cuando en otros lados se están peleando por la guerra, pues, de una guerra, de una tragedia o un bombardeo. No, o los mismos pobres esos que vienen de Honduras, güey, atravesando... el país para llegar a Estados Unidos. Y aquí este imbécil presidente municipal, ahora sí ya dejando de bromas, este imbécil diciendo que no pueden venir la gente que no gasta, güey, aquí. ¿Sabes qué, güey? Chinga tu madre, pendejo. Sí me hizo enojar, güey. Ya dejando de bromas, güey. Pues sí, tienes razón. Sí me hizo enojar ese güey. Tienes totalmente la razón. Y aquí hacemos muchas bromas y lo que quieran, pero neta, qué imbécil es ese cuate. Sí, sí, se pasó. ¿Por qué votaron por ese pendejo? Yo no voté por él y me da mucho coraje. Pero bueno, ya, perdón, ese es mi... Oye, pero ahorita hablando de la caravana hondureña, hay una... Pues hay un reportajillo donde unos así de... Ay, pues ¿por qué nos dan frijoles y tortillas? Los frijoles y tortillas son para los puercos. Ah, sí, sí, sí. Sí vi eso. O que pasaban por aquí por ciudad y se dejaban un montón de tiradero y cervezas y la ropa casi... Que le regalaban casi, pues así, intacta, pues. Sí, sí, sí. O sea, decían, pues sí, sí, va a haber mucha gente... que va a Estados Unidos, pero también quieren limonero y con garrote, cabrón. Sí, sí, sí. Aunque veía otro, otro como contra artículo que decía, bueno, o sea, a lo mejor alguien dentro del grupo de migrantes que vienen, puede expresarse así, pero no son la mayoría. Y pues bueno, no por eso vamos a, a golpearlos ofenderlos algo, ¿no? La neta, güey. Y la otra es, ¿qué esperan, güey? O sea, van a llegar a la frontera. Sí, esa es la cosa, güey. Van a llegar a la frontera y los que lograron llegar a la frontera, güey, ¿no? Ya muchos gobernadores de estados, o sea, llegas al estado y ya los estaban transportando en camiones para que, órale, para que se vayan al siguiente estado, ¿no? Para que no se queden aquí a dormir. Nada, ¿no? Despacharlos rápido. Me sale más barato despacharlos rápido que lleguen rápido a Tijuana, que se queden aquí. Pues la bronca es que llegan a la frontera y ¿qué van a esperar, güey? Que van a llegar a las garitas, bueno, y a los andenes fronterizos. ¡Ay, bienvenidos! ¡Qué padre! ¡Ay, qué padre que vinieron! Welcome to America. ¡Qué padre que vinieron! No se brinquen, mire, pásenle por aquí. Sí, no sé, eso es lo que me pregunto yo también, porque pasaron más o menos fácil a México. Más o menos, porque... Esa frontera, pero la cruzaban diario, sí. Nada más horas, como lo hicieron en Mola, sí. Pues se notó mucho, pero la cruzaban diario 1,000 hondureños, 1,000 salvadoreños. Sí, sí, sí, exacto, pero ya llegando a Estados Unidos no va a estar fácil. Pues no. Y pues van a quedar ahí, yo creo, ¿no? Muchos se van a quedar a vivir en la frontera. Exactamente, yo creo que muchos se van a quedar a vivir en Tijuana o en esas ciudades de por allá. Pues McAllen, en esas zonas. No, McAllen ya McAllen, está en Estados Unidos. Lo que es antes de la frontera. Ajá. En Piedras Negras. No sé, no tengo idea. Bueno, nunca. Son las ciudades fronterizas, pues. Sí. Por donde lleguen. Ajá. Y pues. ¿Morelia? Se van a hacer la gente morenita, güey, de ahí. Charlie. No, ¿qué cosas pasan en O sea, los del norte, los de Monterrey no van a hablar así, güey. No. Ahora no van a hablar así, par. Así como, yo vengo de Honduras. Va una carnita asada. Bueno. ¿Cuántas cosas, güey? ¿Qué está pasando con este mundo? No. Y todo. Oye, hablando de desgracias. México fue sede de la. Fue sede del Homeless World Cup. Homeless. Ajá, la Copa Mundial de ¿cómo se llaman esos que andan en la calle? Que no tienen casa. Vagabundos. Ajá, de vagabundos. Hay un torneo de fútbol que se llama el Homeless World Cup. Entonces se reúnen así, vagabundos de todo el mundo para representar a sus países. Qué chido. Y entonces fue aquí en México por segunda ocasión, en la Ciudad de México. Somos sede. Entonces es fútbol rápido, es fútbol así, ni siquiera así de fútbol uruguayo, ni son unas canchitas chiquititas, sí, sí, sí. Con unas porterías chiquititas. Y fútbol de salón. Y esa. Y la selección mexicana de ¿otra vez cómo dijiste la palabra? De vagabundos, de vagabundas, o sea, de vagabundos, pero la rama femenil es tricampeona, fíjate. Mexicana. Las mexicanas. ¿Ah? ¿Qué pasó, maldita? Entonces, me llamó la atención esto. Y tienen reglas y todo para... O sea, no cualquiera puede entrar, güey. O sea, a lo mejor los que vienen a Guanajuato pueden orinado, güey. Pues sí, güey, pues es como llegan los vagabundos, güey. No, perdón, güey. Es que es un estereotipo, pero pues... No, el primer requisito es... ¿usted ha ido en el último año a Guanajuato... con una bolsa con su torta de jamón y con 300 pesos? Sí, bueno, entonces ya puede usted entrar a la selección de vagabundos. No, mira, deben tener más de 16 años. Ajá. ¿De vagabundos o de edad? de edad. Ahorita van los requisitos sobre ser vagabundo. Okay, okay. Y no haber participado anteriormente en la copa. O sea, no pueden repetir. No haber sido ricos tampoco antes. No sé, porque mira, debes haber sido vagabundo. En algún punto. En el año anterior al torneo. O sea, debiste haber estado. Debe estar la persona en estado de calle. Por lo menos un año antes. O sea, el Chicharito, si ese güey un año se queda pobre y está de vagabundo, puede entrar a la selección. Sí, digamos que... Es un crack. digamos que lo apuesta todo, se vuelve así súper alcohólico, se casa y se divorcia y la mujer se queda con toda su fortuna, ¿no? Entonces ya, y le toca vivir así en las calles durante medio año. Pues, estuviste a nada. ¿Qué iba a decir, güey? ¿Por qué? Chica tu madre. Oigan, yo creo que yo podría ser. Podrías entrar en la selección como portero en la selección de vagabundos, güey. Vas cumpliendo varios de esos puntos, güey. Sí, o sea, el Chicharito apostó. Estabas hablando del Chicharito. Sí. No de ti, güey. Perdón, me lo tomé muy personal. Sí, sí, sí. O sea, se queda pobre y entonces, pues ya un año vive en un crucero. Sí. Abajo de un puente, güey. Abajo de un puente. Sí, abajo de un puente. Sí, sí, claro. Y ahí con su perro a un lado. Sí. Y haciendo así fogatas. Por un año. Con latas y buscando botellas viejas en los basureros, ¿no? Pepenando y la fregada. Haber hecho. Alguna de estas. O sea, haber vivido en la calle durante. El año anterior. Ajá. Ganarse la vida vendiendo. Lo estás leyendo en inglés, ¿verdad? Por eso. Street paper. ¿Qué es street paper? No sé si como. Pues como. Estos que andan ahí a ver los que sacan basura y eso. Pepenador. Pepenadores. Ajá, como pepenador. Street papers. Ajá. Que estén buscando asilo en otro país y que no les hayan dado todavía el asilo. Ajá. O que estén en rehabilitación de drogas o alcohol y que hayan sido no hayan tenido hogar en los últimos 2 años. Esos son los requisitos. Güey, gracias. Inscríbete. <¿Qué? risa> No pierdo nada, ¿no? No, es que no pierdes nada, güey. Te puedes ser famoso como futbolista mexicano, güey. De la selección de... Chibrero, güey. Chale. Y... Home de, ¿cómo? Street papers. Papers. No sé si ya fue... Nuestro público no está comentando nada porque... ¡Ah, México ganó, güey! México ganó este torneo del 2018. México fueron los campeones, güey. ¿Por qué te sorprende, güey? ¿Mané? ¿Por qué te sorprende, güey? No, pues ¿cuánta vagabundo talentoso hay en México, güey? Muchos, güey, talentos despreciados. Si hay un gobernador futbolista, güey. Hay un stripper que es diputado, güey. Oye, ya nos están pidiendo sus nombres de homeless. Jaime... perdón, Julio César dice... Julio César Chavira. El Chacharas. El Chacharas. ¡Es de mi Chacharas! Pues ahí está el Chacharas. ¿Quién más quiere su nombre? ¿Tú quieres tu nombre? ¿Tú cómo? Mi nombre... ¿Cuál sería tu nombre de...? El Chambritas. El Chambritas. ¿Y el mío, güey? Chambritas. El Abandonado. ¡Chale! Bueno, ya, ¿no? ¿Qué? Vámonos. Oye, pero nadie comentó nada, güey. O sea, ¿qué? A nadie le importó, güey. A nadie le importó nuestro podcast. Ay, güey. Siempre digo esto, güey. Siempre caigo en este, pero... Me está invadiendo ese sentimiento de ser irrelevantes. Irrelevante. Y me choca, güey. Me choca, me desespera un chingo. Esas 58 personas que nos descargan en Spotify merecen que estemos haciendo este podcast. Seguimos siendo relevantes para ellos, güey. Ay, güey. Hay gente que nos comenta, hay gente que publicamos algo y a los 5 minutos, ¿qué onda, güey? Dime, ¿quién? Pues alguien, güey. Ay, sí. Gente, güey. Que no sea una tía tuya, un primo. No hay nadie. No, Saya siempre está comentando. Por ejemplo, Saya dijo, regresen al caos. Sí, sí, sí, pero es que Saya vive en el pasado todo el tiempo. Nos dijo, es más, vamos a hacer ya para terminar, nuestro rincón del recuerdo. Del recuerdo y de, ¿cómo se llama esto? Cuando das consejos amorosos. Porque Saya siempre está metido como en asuntos de amor, ¿no? Deja ver si lo tengo. Ah, sí, acá está, a ver si es este. Dice, suban los episodios del 30 al 50. Cuando los empecé a escuchar. El sábado le expliqué a una morra. Pero ¿cómo lo hará? Mira. Pero es un chavito, güey. Mira, Yahara. ¿Sabes cómo creo que habla? Como el de. ¿Sí va a ser? ¿El que le digo? Yahira. El sábado le expliqué a una morra porque me llamaba. ¿Por qué me llamaba Cállate? Saya, porque cállate. Su nombre es Saya Cállate. Ajá. En Facebook. Y la neta me dio pena ponerle el último podcast. regresen a sus principios. O sea, antes él estaba orgulloso de cállate. El episodio 30 del 50. Ajá. Y entonces ahora le da pena, güey. Ahora le da pena decir por hablar bien de su programa. Ahora que somos favorito. Un programa estructurado, organizado. Ajá. Lleno de contenido. Con temas súper, súper trascendentes. Le da pena, güey. Ahora le da pena, güey. O sea, cuando dejamos pendejada y media. Cuando decíamos así, si ustedes cree que este programa está chafa. Imagínense cuando estábamos en el episodio 30 o 50. Escucha el episodio 1. 8 o 9 años. era un desastre. Escucha el episodio 1 y dése cuenta. Eran 2 horas de esto que estamos haciendo, pero como el triple de más aburrido. Exactamente, güey. Así como que esperando a que Tonatiuh dijera sus 30 puntos de algo. Ajá. Las 30 cosas de algo. Ajá. Y sus 10 tracks indies de la semana. Entonces, lo que yo le contesté es... ¿A quién demonios, se le ocurre? ¿Cómo demonios, exactamente? Ligar nenitas poniéndoles Cállate Podcast. Me parece muy mala estrategia, güey. No me parece que sea la mejor manera para ligar, güey. No. O sea, si estás saliendo con una chava por primera vez... A lo mejor es una top model. No sé, güey. No sé, pero... Vamos a imaginar que sí. Vamos a imaginar cosas chingonas. Sí, exactamente. ¡Cosas chingonas, güey! Ya que estábamos hablando del Chicharito. El Saya está saliendo con la vieja más sabrosota, güey. Vamos a ponerle así... Guapa, sabrosa, millonaria. Vamos a ponerle los adjetivos... dispuesto a mantenerlo. Vamos a poner los adjetivos calificativos más... Por eso está en Oakland. Más inapropiados, exactamente. Se consiguió una gringototota. Una gringota buenotototota. Buena onda, millonaria. Tiene una mansión así con un lago. Exacto, güey. Vente a vivir conmigo. Ajá. Siempre anda así de super minifalda, güey. No usa brasier. Exactamente. Es un cuerpazo, güey. Ajá. Y hace unas... ¿Y se fijó en ese güey? Bien sabroso. ¿Y se fijó en ese güey? Y se fijó en ese güey. ¿Por qué? Y dice, eras... ¡Ay! Te voy a poner algo, pero... ¡Estás bien bonita! ¿Quieres escuchar algo en español? ¡Escucha este programa! Sí. Entonces, pues... ¿Es buena idea o no es buena idea? Pues, ¿usted le pondría Cállate Podcast a su novia? A su perro, o sea... Pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para usted, a todos ustedes. Exactamente. A ver, nos está escribiendo Onca Machete, que dice... Mi vida es loco hombre. Es que son... Mi vida es loco hombre. Sí, whatever. Pongan un reggaetón para enviarles unas monedas. ¿Un reggaetón? Sí, quieren que les ponga reggaetón para... Y luego es como Inca que siempre dice que nos va a dar dinero y nunca nos da nada. Quedó de donar soles, sí, peruanos, ¿no? Algo así. Y creamos que eran como 1,000,000 de soles para que fueran como 10 pesos mexicanos. Ajá. Pues que nos mande una llama. Pues sí. Y la hacemos en famosa. Taxi. Que acabo ya están entrenadas las llamas para andar en taxi, ¿no? Y la hacemos famosa aquí en Guanajuato, güey. Sí. La llama de Guanajuato. Para atraer un turismo de... Se caché, güey. Y creamos llamas aquí en Guanajuato, sí, y... Exacto. No sé, güey. Nos volvemos millonarios con esa idea, güey. ¿Cómo ves esa idea, güey? Tenemos unas ideas ahí buenísimas. Bueno, entonces, pues ya vámonos, ¿no? ¿Qué onda? Pues ya vámonos, amigo. Saludos a todos nuestros fans que nos siguen. Ojalá algún día alguno de ustedes sea famoso. Y nos invita a su programa a entrevistarnos, como Paulina Carreño, que nunca nos ha entrevistado. ¿Paulina qué, perdón? Carreño. Carreño, me suena. Me suena. No, pero no creo que eso pase, ¿eh? Si nunca. Algún día pasa. Como le pasó a la historia de Saya, que se consiguió al forro de vieja. Ajá. Con un episodio de calle, a lo mejor nos puede pasar a nosotros igual, o sea, de que seamos famosos porque... Sí, imaginemos. Nuestros fans... Imaginemos cosas chingonas, güey. Imagínate que López Obrador se convierte en fan de Cállate, güey. Y se convierte en el podcast de estado. Oficial. Oficial, güey. Híjole. suena padre, güey. Y que lo que hablamos aquí es como su Biblia, güey. bueno, ok, espero que eso no suceda, pues, pero... No, pues además, ¿sabes qué pasa, güey? Llevamos 10 años haciendo este programa, ¿no? Correcto. Y siento que cada semana que hacemos el podcast es como si compráramos un cachito de la lotería, así esperando ganarnos ahora sí la lotería, güey. Ahora sí que alguien nos descubre. Cada episodio es así de, en esta sí nos descubre un buen productor o hay alguien importante que nos va a publicitar, nos va a mandar al estrellato, güey. Nos va a mandar $1,000,000. Sí. Porque le encantó tanto el programa que dice, chavos, Hago un millón para que sigan haciendo el programa. Sí, les voy a comprar asientos en primera clase a Los Ángeles, donde van a grabar su nuevo, aquí van a estrenar un nuevo estudio. Porque son el futuro del podcast. Esto es el futuro del audio en español. Exacto. Pero quiero que instruyan a todos nuestros latinos que están aquí en Los Ángeles y... Sí. Y animen a toda nuestra gente que está aquí. Vénganse con sus familias aquí a vivir y les pongan una mansión y todo. Así es. Cabrón. Mujeres y todo. Ah, no, porque vamos con la familia. Exacto. Entonces no. Algún día va a pasar, amigo. Pues sí. Otros 10 años, 20 años, los que sean que tengamos que esperar, güey. Va a pasar un día. Donde ya no tengamos ánimo de hacer esto. Sí, que sí, por sí, güey. Es así de... ¡Ay, a poco es miércoles, chale! Bueno, llegó mucha gente, como siempre. No sé por qué llegan al final. pero bueno, rápidamente vamos a saludar a Renata y José. Hola, Renata y José, ¿cómo están? Renata y José. Sí. ¿Qué tal está Renata? Por eso te hiciste una pausa. Les damos la bienvenida, ¿no? Bienvenida, ¿no? Renata. Bienvenidos, amigos. Julio César Chavira, Adriana Robledo, Onca Machete, que ya lo mencionamos, que está hablando como balbuceando en español, porque dice: gracias, mis amigos. Gracias, mi amigos. Gracias, mejor, mi amigos. A lo mejor es este. Saludos, Onca Machete. A lo mejor es. A lo mejor él es el productor que estábamos esperando. Exactamente. Él es, güey, Onca Machete. Onca Machete. Luego nos están diciendo que empezamos muy temprano. Dice Julio César Chavira. También nos pide la historia de la tlapalería. ¿Te acuerdas de la historia de la tlapalería? No. Pues no, obviamente no, porque eso fue hace como 15 años, güey. Pero fue aquel episodio donde estuviste en la maldita sea, que estuviste tú invitado. Ya. ¿Te acuerdas que fuiste a mi podcast? A un episodio. Ahora ya inexistente, muerto. Y ahí conté una historia de cuando fui a la palería. Sí. Y no me acuerdo qué pasó, güey, pero... Pues como lo que te pasa siempre en los lugares que tú vas. Me trató mal el tendero o algo así. Ajá. Ya no, ni siquiera me acuerdo, amigo Julio César. Ya, güey, ¿no? Pues ya, amigo, vámonos a... A la meme. A seguir viviendo la vida. Claro. La noche es joven. Recordarles que nos sigan escuchando. Estamos a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Todo como @callatepodcast. Nos pueden descargar. Estamos en iTunes, estamos en Spotify. Y pues síganos, háganos famosos. O sea, lo que estamos esperando por estos 10 años, que les agradecemos a ustedes. Pero pues háganos famosos, compártanos en sus muros. Yo no veo a nadie que como se diga de compartir y comparte el episodio, como que le damos pena. Es que creo que Saya puso muy muy bien en palabras lo que creo que le pasa a la mayoría de los escuchas. Les da pena, güey. Les da pena, güey. Es estos gustos culposos que no andas ahí compartiendo, güey. Como tú, güey. Que ves tu porno con transexuales. No le vas a andar diciendo a todos: no, no. Vi una película de transexuales bien chida anoche. Pues no, güey, te lo guardas para ti, güey, ¿no? O sea, obviamente no les digo: Rafa, me lo recomendó. No, pues no, y lo vimos juntos. No, exactamente, güey. No les vamos a decir eso, ¿verdad? No, imposible. Oye, ¿crees que deberíamos empezar más tarde? ¿Tú qué opinas al respecto, güey? ¿Tarde para quién? O sea, es que, ve, ahorita tenemos... Bueno, te voy a decir que tenemos miles. Muchísimos, güey, pero... Hay más gente que hace rato. Pero pues empezamos con dos individuos, güey, ahí. Y ahorita ya tenemos... 2,000. 13,000, güey. Como que la gente le gusta... No sé si le gusta escuchar este programa para dormir a gusto. Pues sí. O a esta hora para, apenas. Dice, escucho, no te cállate y quedo, pero dormí. Sí, caigo como piedra con estos, con estos imbéciles. Pues puede ser una opción. El problema es que nosotros ya estamos viejitos y si nos cansamos. Y también sobre todo tú, güey. Nos toleran también cierto horario. Tenemos cierto horario de servicio en el estudio, güey. Bueno, sí, eso sí es cierto. Pues tuvimos un espacio como de 20 niveles y una cabina aislada, pues no habrá problema que gritemos y digamos así. Ya necesitamos un lugar, ¿no? Pues sí, un lugar, wey, ¿no? Más chido. Pero pues no hay. Más independiente, pues, más... Necesitamos una cabina como de EXA, como de... Claro. Así que nos descubra. Bueno, pues... ya vamos, ya. No quiero saber, también está May Valencia. Hola, May. Hola, May, ¿qué tal? Buenas noches. What's up? Y pues ya, así está el asunto. Vámonos. Gracias a todos por escucharnos. Les recomiendo a la chica cállate de la semana. Ah, yo iba a decir. Sí, ok, sí, adelante. ¿Tú vas a no, no, no, no, porque va ligado a una nota que es, ya no voy a decir hoy, pero la digo la próxima vez. Dila, güey. No, no, no, no, ya, ya mejor la dejamos para no ir tan a prisa, porque es un tema interesante. Ah, bueno, pasen por ahí a Instagram, busquen a Sofía Rivera Torres. Te recomiendo como la chica, cállate. ¿Sofía Rivera Torres? Así es. No es Sofía Rivera, niño de Rivera, ¿verdad? No, no, no. Es porque es una... Hay una comediante que se llama así, creo, ¿no? Sofía Rivera, Sofía niña Rivera. Sofía Rivera Torres. Ok. ¿Y quién es esta persona, perdón? Es una conductora de Grupo Imagen. Ajá. Guapetona. Guapetona. Tez Morena. Tez Morena. Ojo Claro. Ojo Claro. Pasen por ahí al Instagram. Veanla para que vean que vean la recomendación como chica cállate de la semana. Es la... A ver. Ahora ya voy a tener que buscarla, güey, porque... Pues sí, güey, pues ¿para qué dices? Sofía... ¿Qué? Rivera. Torres. Rivera. ¿Torres? Uh-huh. Torres. Y Instagram, ¿verdad? Instagram. That's right. ¿Es de las que dan el la, no, es clima. ¿El clima o algo así? No. Es como de espectáculos. Y es Instagrammer. Ah, caray. Es una Instagrammer. Ah, caray. Deja de babear, reacciona, amigo. Hola, ¿qué tal? Pues pasen por ahí. Acá, amigos. Sí, pásenle. Sofía Rivera Torres. Pásenle por ahí. Sí, está, es muy guapa. Es muy guapa. Es muy guapa y la naturaleza ha sido muy generosa con ella. Exactamente. Y aparte es... Es buena onda, made ¿no? Made in México. ¿Oh, cómo? Made in México. Made in México, así es. Buenas noches, amigos, dice Oka... Onca Machete. Onca Machete. Dile algo a ella. Buenas noches, Onca Machete. Bueno, bienvenido al mundo de Cállate. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Ya saben que nos encuentran en cállatepodcast.com. Ah, ya lo dijiste, ¿verdad? Ya lo dije todo eso. Perdón. Y nos vemos dentro de 15 días. Nos escuchamos ya sea en un martes o en un miércoles, pero por aquí nos escuchamos. Sí. Ay, caray. Sí. El último programa de la temporada va a ser el 19 de diciembre. 19 de diciembre, es el último día. 18, ese, 19 de diciembre. Ese día termina la temporada de... Así es. De este año. 2018. Exactamente. Caray. Perdón, ya me quedé acá. Híjole, disculpe usted. Vámonos. Buenas noches, gracias, amigo. Buenas noches, amigo. Que descanses, que sueñes con los angelitos. Gracias. espero que sí. Hasta la próxima. A ver si no te regaño. Y bueno, amigos de Morelia, de Aguascalientes, de Guadalajara. Morelia. Amigos de Morelia, de Guadalajara y Aguascalientes. Híjole, hay tantos lugares que visitar. Saludos a nuestra familia, a mi familia de Morelia. Yo también soy, tengo 50% sangre michoacana. Ah, ok, bueno. Entonces, a todos ustedes, no es necesario que vengan a Guanajuato, ¿eh? O sea, hay tantos lugares que visitar. Nos vemos. ¡Vais a Morelia! ¿Sí puedes? ¿Vamos calenta? Adiós, amigos. Hasta luego. ¡A Monterrey! ¡Buenas noches! ¡Bye! Que escucha, cállate. ¡Bye! Hora y media. Sí, bye.